solo sírvame un trago de ron, porque tengo un gran guayabo, porque tengo un gran guayabo que me parte el corazón, porque se fue de mi lado, porque se fue de mi lado la que le entregué mi amor. Yo de ella estaba confiado, yo de ella estaba confiado y no pensé en su traición. No me compare, polo. Qué cosa triste tiene la vida. No me compare, polo. Por eso quiero vivir borracho. No me compare, polo. Ay, solo y triste vivo en mi rancho. No me compare, polo. Sangrando en mi alma está onda herida, mamá. ¿Para dónde? Porque se fue de mi lado la que le entregué mi amor. Yo de ella estaba confiado, que yo de ella estaba confiado y no pensé en su traición. No me compare, polo. Las tristes cosas que tiene esta vida, mamá. No me compare, polo. Ay, por esto quiero vivir borracho. No me compare, polo. Sangrando en mi alma está un herida. No me compare, polo. Ay, solo y triste vivo en mi rancho. Tiene su cosita malita.